nace el sentimiento antequerano de vivir el balonmano con orgullo y devoción. Que traspasa la frontera con su equipo campeón. El equipo del Torcal cogió su fuerza de la peña, de sus enamorados, la pasión, el color verde y blanco de esta tierra, de su historia y de su gente, la ilusión por ir a verte, pabellón Fernando Argüelles, a cantar y a soñar y a sentir y a luchar y a morir por ti, por mí, balonmano antequera, por ti, y a llorar y a reír y a gritar y a sufrir por ti, por mí, antequera, tú me haces feliz. Saludos Antequera, muy buenas tardes. Última edición de la semana, en una semanita un poco atípica, con todo este galimatías que tenemos con la Copa del Rey. Hoy vamos a estar a las 8 de la tarde haciéndoles el partidito, la segunda comparecencia de ese Balonmano Antequera 2010 en categoría cadete. Vamos a contactar con nuestro compañero Paco Villalón, que está allí desplazado. Y en directo les vamos a decir cómo va ese segundo partido. El primero cayeron de 7 los chicos de Miguel Ángel Soto. Y vamos a ver si en el segundo partido se espabilan un poquito y consiguen una victoria. Hoy también tenemos que repasarle bastantes cositas, pero eso se los cuento yo en titulares. Pues se ha producido en la sala de prensa del pabellón Fernando Argüelles la comparecencia en rueda de prensa de los cuatro técnicos de los cuatro conjuntos que se van a ver las caras en las semifinales de la 35ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey. Han comparecido Xavi Pascual por el Barcelona, Chechu Villaldea, Jordi Rivera por el Ademar de León y Talandú Ceballos por el Ciudad Real. Chechu Villaldea, ya saben todos ustedes que fue nuestro verdugo en esos cuartos de final que desgraciadamente se llevó el Reino de Navarra San Antonio. Vamos a escuchar qué piensan los cuatro técnicos de esos cuatro conjuntos de cara ya a las semifinales. Y hoy en la última edición de la semana, la semanita un poquito atípica como les he comentado, pues tenemos que hablar de fútbol. Tenemos que hablar de fútbol, no lo queremos dejar de la mano. Todavía hay posibilidades matemáticas y vamos a charlar con nuestro compañero David Sierras, que está aquí en directo en nuestros estudios. Y también con Francis Flores. Francis Flores, un jugador, un medio centro, buenísimo, de muchísima calidad. Y a ver qué le parece a Francis Flores. Pues el próximo partido del Antequera Club de Fútbol, que será en casa, será el próximo domingo a las 12 de la mañana frente al Santa Fe. Y, ojo, que el siguiente también en casa, pero el sábado. El sábado previo a la Semana Santa, que ya la tenemos encima, recibiendo al Atlético Malagueño. Y les daremos evidentemente todos los datos de la jornada de ese grupo noveno de la tercera división, también el calendario de la Unión Deportiva Torcal, el Club de Fútbol, y también en la primera provincial malagueña, donde está inmiscuido el Antequera Club de Fútbol B. Like you do it like you fly, like you do it like you. dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar por el fútbol. Ahora repasaremos lo que han dicho los cuatro técnicos de los cuatro equipos clasificados para las semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey de Balonmano. Y con el fútbol vamos a empezar porque, compañero David, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Pues tenemos jornada en el nuevo El Mauli, el próximo domingo, que se va a recibir al Santa Fe. Y también tenemos noticias porque se ha visto reducido ese grupo novero de la tercera división, comenzaba con 20 conjuntos y ahora ya solamente quedan 18, ¿no, David? Sí, bueno, ya al principio de la primera vuelta el Polideportivo Ejido por cuestión económica tuvo que abandonar la categoría. Todo esto trastocó el calendario, los equipos que se enfrentaban al equipo almeriense se veían obligados a descansar cada semana y de nuevo un equipo ha dicho adiós, en este caso también almeriense, el Club Deportivo Vera, el colista de la categoría, el que era colista, y lo de nuevo ha provocado una nueva organización, una nueva estructuración de este calendario y obliga ya a dos equipos de manera semanal el descanso. De nuevo es la cuestión económica lo que ha sentenciado a este conjunto. El Club Deportivo Vera, conjuntamente con el Club Polideportivo Ejido B, dos equipos almerienses, y bueno, el último, el que actualmente ocupa ese farolillo rojo, el Arenas de Armilla, que va a ocupar la única plaza de descenso que va a quedar en este grupo noveno. Vamos a establecer comunicación, si te parece, David, antes de ir con algún dato que tienes del partido siguiente del Antequera Club de Fútbol. Vamos a hablar un poquito con Francis Flores, con el buen mediocentro de nuestro Antequera Club de Fútbol, a ver en qué estado físico y sobre todo anímico se encuentra tanto Francis Flores como el resto de la plantilla del Antequera Club de Fútbol. Vamos a hablar con Francis Flores. Bien, señores, pues también tiene, y no todo va a ser balonmano, aunque evidentemente la ciudad está respirando ese deporte, esa modalidad deportiva, pues prácticamente hasta que se dispute esa finalísima el próximo domingo a las 7 de la tarde. Pero antes, ese mismo domingo, pasado mañana, el Antequera Club de Fútbol, nuestro club de balompié, tiene una cita importante y contra un rival que vamos a ver si somos capaces de doblegarlo. Y al otro lado de la línea telefónica tenemos a Francis Flores y queremos que nos dé un poquito la última hora, cómo ha ido esos entrenamientos durante la semana y cómo está la plantilla, tanto el tono físico como anímico. Francis Flores, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues cuéntame, ¿cómo han ido los entrenamientos durante la semana? ¿Qué se ha hablado en ese seno del vestuario del Antequera Club de Fútbol, Francis? Bueno, pues nada, bien, los entrenamientos bien, más o menos como siempre, y hablar pues que tenemos que mantener el ánimo y la esperanza porque aún quedan puntos por disputarse y tenemos que intentar, mientras haya puntos de por medio, pues intentar acercarnos al objetivo. Y si no se puede conseguir al final, pues por lo menos morir con la cabeza para arriba. Hombre, todavía las matemáticas dictan que es posible. Quedan 21 puntos, 7 partidos, quedan 8 jornadas, pero el Antequera Club de Fútbol tendrá que descansar en una de ellas. Y todavía es posible, ¿no? Sí, pues como posible no lo ve. Mientras las matemáticas den para soñar, hay que seguir trabajando. E incluso si ya sería el caso de que no tuviéramos opciones, tenemos que seguir trabajando igual para, ya te digo, irnos con la cabeza lo más alta posible. Y bueno, no ha podido ser, pero o no podría ser, pero se ha intentado y bueno, se han dado muchas circunstancias en las que han sido negativas para poder conseguirlo y nada más. Bueno, vimos a Óscar Mena después de perder el partido contra el Mancha Real que prácticamente tiraba la toalla. No sé yo cómo ha sentado eso en el seno del vestuario, porque es cierto, estamos diciendo que todavía quedan puntos y hay que intentar lucharlo hasta que ya la matemática diga que no puede ser. No, hombre, pero él lo dijo como, yo creo que no quiso decir como que tiraba la toalla, sino que ya estaba casi imposible, que era bastante complicado y eso lo pensamos todos. Pero que sí que es verdad que él, el mensaje que nos sigue dando y que nos da es que confía en que todavía tenemos nuestras opciones, que son remotas y que son complicadas porque no dependemos de nosotros, dependemos de muchas cosas. Pero que mientras haya punto de por medio, la idea es seguir trabajando para intentar estar lo más alto posible. Bueno, pero fíjate, hay que disputar dos partidos consecutivos en casa, el próximo domingo a las 12 de la mañana, y el siguiente será contra el Atlético Malagueño, pero el sábado, porque ya tenemos encima la Semana Santa, será el sábado a las 5 de la tarde, y caso de conseguir la victoria en esos dos partidos, hay que ver lo que hacen el resto de equipos, ¿eh? Yo sigo diciendo que el fútbol es tan grande que ganas por cada seguida, y cuando te ves en el fondo del abismo, de pronto te ves que está asomando la cabeza ya por arriba. Uh-huh. Si somos capaces de encadenar una serie de resultados positivos, de ganar 3-4 partidos seguidos, uh-huh, seguramente nos pondremos a tiro de piedra, pero es muy complicado, ¿verdad? Ahora mismo, más que nada, pensar en que vamos a ganar 4 partidos consecutivos cuando no lo hemos hecho en ninguna fase del año, uh-huh, pues es difícil. Pero que nosotros seguimos pensando que podemos hacerlo y tenemos que seguir adelante y seguir intentándolo. Pues vamos a ver si le trasladamos también un mensajito a la afición, que se pueden preparar para, bueno, es el evento tan grande que se está viviendo en Antequera con esa disputa de la Copa del Rey de Balonmano, pero antes a las 12, y hay que ir. Francis, ¿qué le dice al aficionado? Evidentemente está un poquito tocado porque se ha sentido un poquito desilusionado, pero mientras que las matemáticas, y lo volvemos a decir, mientras que los puntos digan que es posible, hay que estar con el Antequera a las 12. ¿Qué le dice al aficionado, Francis? Bueno, yo no puedo decirle nada. Yo sé de buena tinta que el que es aficionado de verdad del Antequera, mm, va a ir al partido y va a ir a apoyar. Mm. Luego habrá otros que no irán a lo mismo, o otros que no, ni siquiera irán. Mm. Al que es aficionado de verdad, que está para las dudas y para las maduras, a ese le digo que vaya y que anime como siempre, y a los que están para criticar, a los que están para otras cosas, pues bueno, que no es el momento ahora mismo de echar más leña, porque no sirve para nada, no va a conseguir nada positivo con eso. Es lo peor. Intentar apoyarnos entre todos. Claro, es lo peor que se puede hacer ahora, hacer leña del árbol caído, que vuelvo a repetir, que todavía no está caído y las raíces de este Antequera Club de Fútbol todavía tienen savia y todavía es posible. Francis Flores, ¿qué te voy a decir desde aquí? Pues muchísima suerte, que se puedan encadenar esas victorias consecutivas y que renazca la esperanza de poder quedar todavía en esa cuarta plaza. Francis Flores, jugador del Antequera, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Un abrazo. Venga, hasta luego. Pues ahí hemos tenido, señores, a Francis Flores, el mediocentro del Antequera Club de Fútbol. Y con esta musiquita que normalmente utilizamos, esta sintonía para la tertulia de fútbol, vamos a hacer una mini tertulia entre aquí estos nuestros compañeros David Sierra y un servidor de ustedes. Vamos a dar algunos datitos del partido del próximo domingo a las 12 de la mañana, Antequera Club de Fútbol, Club Deportivo Santa Fe. David, ¿cómo se presenta este enfrentamiento? Bueno, pues el próximo equipo que nos visita, el conjunto graneño del Club Deportivo Santa Fe, está situado en la 15ª posición de este grupo noveno de tercera división. Es un equipo por lo general bastante joven, con una media de edad de 23 años. Entra dentro de ese grupo de equipos cuya media edad gira en torno a los 21 o 23, como es el caso del desaparecido Vera, Carbonera, Baza, Arena de Armilla, incluso este equipo. En cuanto a sus números como visitante, ya que será ese el papel que desempeñe este domingo, suma 8 derrotas, 3 empates y 4 victorias, lo que hace un total de 15 puntos posibles, o sea, 15 puntos conseguidos como visitante. Bueno, lo que invita a pensar es que hay bastantes posibilidades este domingo de sacar un resultado positivo. Tampoco el rival se presta a mucha dificultad. Bueno, pues el Santa Fe, que nos hemos enterado que está en la 15 posición en esa tabla. Y hombre, teniendo en cuenta que ya solamente baja uno y que el último, el farolillo rojo, este Arenas de Armilla con 25 puntos, el Santa Fe le saca 7 puntos, pues no es que peligre en exceso, pero que no se puede tampoco despistar, ¿no? Sí, sí, incluso el Antequera debe ser consciente de que los partidos que le quedan debe ganarlo, no ya por opción a liguilla, sino por evitar mirar abajo y complicar la situación al final de temporada. Uh-huh. Bueno, pues tenemos alguna noticia más de la plantilla del Antequera Club de Fútbol. Parece ser que Óscar Osuna está un poquito tocado físicamente, ¿no? Sí, bueno, Alex Ruiz era el jugador que lleva una serie de jornadas ya renqueantes. Saúl, con la lesión de Carbonera, se sumaba a ese grupo de jugadores que estaba lesionado. Y uno más que se suma a este grupo es Osuna, con un desgarro muscular en su pierna derecha. Uh-huh. Es seria duda, por no decir prácticamente imposible, para el partido de este domingo, y posiblemente los juveniles Rubio y Javi sean los efectivos que reemplacen esta mermada defensa antequerana. Incluso el portero Luis puede que tenga unos minutos ya que en palabras de Óscar Mena prometió en este tramo final de temporada darle minuto a los hombres que hasta el momento han jugado bajo las órdenes de Paulino. Bueno, y también que están entrenando con esa primera plantilla las órdenes del argentino Óscar Mena y pueden debutar algunos de los juveniles. Ya fue convocado en el último partido del Antequera Club de Fútbol el segundo portero, curiosamente, el segundo portero de ese juvenil preferente, aunque no debutó, pero que sí que fue ya entrando en una convocatoria del Antequera Club de Fútbol. Pues vamos a decirles ya, tenemos que ir con el balonmano, vamos a decirles la jornada 31 y nuestro compañero nos va a relatar la clasificación. La jornada 31 que en su totalidad se va a disputar el domingo con los siguientes enfrentamientos: Atlético Malagueño, El Palo, domingo a las 11:30, Motril Club de Fútbol, Comarca de Níjar, domingo a las 5, Almería B, Arenas de Armilla, domingo a las 11:30 de la mañana, Huetortájara, Laurino, domingo a las 5 de la tarde, Loja, Baza, en la matinal del domingo a las 12, Ciudad de Vícar, Mancha Real, medio horitante, domingo 11:30, misma hora para el Adra Ronda. Y el Antequera, que es el último partido que voy a decir, porque yo quiero que vayan, se acerquen a ese estadio nuevo, el Maulí. Después nos iremos al balonmano a disfrutar de todo un espectáculo de altura en esa finalísima. Pero antes hay que estar con el Antequera, hay que estar con el Antequera Club de Fútbol en nuestro nuevo estadio, el Maulí, el domingo a partir de las 12 de la mañana, y enfrentándose al Santa Fe. Y tenemos la tabla que viene encabezada una jornada más por el Motril, que no cesa, ¿no, David? Bueno, no cesa, pero se está durmiendo los laureles y está peligrando ese puesto por otro asiduo ya en estos cuatro puestos de liguilla. El segundo es El Palo con 54 puntos, un punto del líder Motril. Mancha Real tercero con 53, separado ya un poco el cuarto el Ronda, cerrando este grupo de cabeza. Almería B quinto con 45, sexto Ciudad de Vícar con 45 también y séptimo Atlético Malagueño con 45. La comarca de Níjar ocupa la octava posición con 43 puntos, con 41 el Vélez Club de Fútbol, Alaurino con 39, Antequera con 39, Adra con 38, 37 para el Loja en la decimotercera posición, Huetortaja con 35, Santa Fe 32, Baza 31, penúltimo Carbonera 28 y cerrando la tabla el único equipo que hasta el momento es el que lleva camino de descender es el Arena de Armilla con 25 puntos. Bueno, pues también tenemos el compromiso liguero de la Unión Deportiva Torcal en esa regional preferente malagueña, Unión Deportiva Torcal Lauro, domingo a las 5 de la tarde, aquí en nuestra Antequera y en el Ciudad de Antequera. La Unión Deportiva Torcal que viene, sigue ocupando ese penúltimo lugar de la tabla con 19 puntos. 11 tiene el último, que es el Archidona, y tiene muchas papeletas ya porque se le va. El Marbella tiene 27, la Unión Deportiva Torcal 19, 8 puntitos. Tiene que ponerse las pilas al hombre de José Guerrero. Y también compromiso liguero para el Antequera Club de Fútbol B. Se irá el sábado mañana a las 5 de la tarde y a domicilio, enfrentándose al Margen. Y como es la última categoría del fútbol provincial, no hay peligro de descenso, pero siempre es deseable quedar lo más arriba posible. Décimo está el Antequera Club de Fútbol B con 27 puntos. Cerramos capítulo de fútbol, nos vamos al balonmano. Bueno, y en el balonmano, nuestro compañero David, que también está haciendo impecablemente ese micrófono inalámbrico en esos partidos que hasta la fecha hemos dado a través de Radio Torcal y a través de www.radiotorcal.com, y nos esperan unas semifinales, David, y una finalísima que va a ser todo un espectáculo de altura, los mejores equipos, y yo me atrevería a decir incluso a nivel mundial, en el mundo del balonmano van a estar en Antequera, en esa finalísima. Y a las 7 de la tarde era convocada en la sala de prensa del pabellón Fernando Argüelles los cuatro técnicos que han hecho que sus equipos estén en las semifinales de este torneo copero. Vamos a escuchar primero a Xavi Pascual. Pues diciendo un poquito cómo se presenta el partido contra nuestro verdugo, el verdugo que se cargó al Antequera 2010 de balonmano. Xavi Pascual opina del Reino de Navarra. Bueno, pues como siempre, complicado, ¿no? Porque cada vez que nos enfrentamos a San Antonio tenemos problemas y son partidos que son bastante igualados y equilibrados, ¿no? Y la verdad es que llevamos ya la Copa Sobal, la Copa del Rey del año anterior, y parece que estamos destinados a cruzarnos en semifinales. Y bueno, somos conscientes de la dificultad del partido y esperamos mañana poder estar a la altura. Y ahora le toca el turno a Chechu Villaldea, el técnico del, precisamente, Reino de Navarra. Y comentando que el Barça siempre le plantea problemas al Reino. Sí, hombre, está claro que Barcelona ahora mismo, bueno, pues conjunto Ciudad Real, pues son dos de los mejores equipos del mundo, ¿no? Por no decir los dos mejores. Enfrentarte a ellos siempre es motivante, ¿no? En este caso Barcelona, pues ya te digo, a nosotros nos motiva y nos llena de orgullo, ¿no? Como decía ayer, en un ambiente magnífico de balonmano y enfrente a un gran equipo, ¿no? Pero yo creo que después del partido de ayer hemos salido reforzados en nuestro interior como equipo y mañana yo espero disputar un buen partido y poner las cosas muy difíciles a Barcelona. Bueno, pues ahora vamos a escuchar otro cortecito de Xavi Pascual a una pregunta de nuestra compañera de los medios de comunicación de Barça Televisión. Y también ha habido un poquito de risa en esa sala de prensa porque Xavi Pascual, porque la pregunta la ha hecho nuestra compañera sola y exclusivamente en catalán, y Xavi Pascual ha respondido primero en castellano, lo cual ha hecho que Jordi Rivera, que estaba a su ladito y también es catalán, le haya dicho gracias por ese detalle de comentar primero la respuesta en castellano, en español y luego en catalán. Vamos a escuchar a Xavi Pascual. Contesto en castellano y luego cambio a catalán, ¿vale? Bueno, pues la verdad es que... Gracias. Bueno, no, la verdad es que la situación esta que comentas de los dos equipos, pues sí que nos hemos, que este año nos hemos enfrentado muchísimas veces, ¿no? Pero no es una situación que ahora mismo sea preocupante ni esté en el punto de mira nuestro. Ahora lo único importante es el partido de semifinales contra San Antonio y para nosotros es el 100% de nuestra concentración. I, bueno, des en català. Per nosaltres la situació de jugar amb el Ciutat Real o no, doncs és una dificultat que tenim afegida. Sempre ens hem trobat, portem trobant-nos aquesta temporada bastantes vegades, però la nostra atenció ara està concentrada al 100% amb el San Antonio. Bueno, pues como yo sé que también están, hay muchos seguidores del Barça, he querido dejar esa respuesta también en catalán y por si alguien nos escucha a través de internet en www.radiotorcal.com y prefería haber escuchado esa respuesta en el idioma que se habla en esa región de nuestra piel de toro. Vamos a escuchar ahora, no he querido yo poner de Jordi Rivera porque había un ruido espantoso de uno de los móviles que se ha metido, pero sí que vamos a escuchar al técnico de Ademar de León hacer respuesta a una pregunta que hacía un servidor de ustedes y ahora responden, van a responder los cuatro técnicos de cómo han visto a nivel organizativo esta Copa de Su Majestad del Rey. Son cuatro técnicos que tienen muchísima competición de alto nivel y saben, tienen suficientes datos como para opinar. Vamos a escuchar a los cuatro técnicos opinar sobre qué les parece, qué les está pareciendo esta organización, esta ciudad de Antequera y nuestro pabellón Fernando Argüelles. Empieza tú, que yo llevo un rato aquí. Bueno, pues como dije ayer, pues la afición impresionante, ¿no? Yo creo que hoy en día el balonmano, además que se necesita de vender este producto, porque vemos que la crisis está afectando a todos los equipos, a la gente, en los pabellones en general, en el resto de los equipos de Asobal, cada vez va menos gente, pues es una alegría llegar a un pabellón así y verlo a tope, y ver esa afición, esa animación, y la gente como apoya al balonmano en una ciudad como Antequera, ¿no? Entonces, en ese sentido, un 10 y da gusto jugar así. Ahí ha hablado Xavi Pascual. Suscribir las palabras que dice Checho. Este Xavi Pascual. Con un pabellón así de lleno, la verdad es que cuando vienes como rival lo sufres, ¿no? Pero realmente es para nosotros, para los que amamos el balonmano, encontrar pabellones que estén así y que animen a su equipo de esta forma, pues creo que es una cosa que debemos de intentar potenciar, ¿no? En la medida de lo posible. El primero que habló era Chechu Villaldea, ahora hemos escuchado a Xavi Pascual y ahora escuchamos a Jordi Rivera. De hecho, todo es un placer jugar aquí. No es un placer cuando vienes de rival, pero sí es un placer cuando vienes a jugar y evidentemente pues sabes que en cualquier partido está lleno de gente y bueno, hay ambiente, color y siempre ese síntoma de fiesta que es necesario en los espectáculos como este, ¿no? Bueno, a mí ya no me queda decir nada. Inconfundible talento se vaya. Si le tocó poco, pues bueno, solo agradecer a todos los aficionados, a todos los amantes de balonmano, pues que vienen aquí a ver a todos nosotros, pues y pues animarles que sigan así pues durante muchos, muchos años. Bueno, y para cerrar esta edición última de la semana de Antequera Suda, como les decía, una semana atípica, les doy los resultados de la minicopa. El balonmano Tequera en esa categoría cadete cayó esta mañana a partir de las 12:30 enfrentándose al Cabe Balonmano Aragón 26-35. El Reino San Antonio de Navarra cayó frente al Valladolid 27-30. De nuevo el Reino cayó frente al CAI 19-40. Y en estos momentos, porque nuestro compañero Paco Villalón está precisamente allí en ese pabellón de El Maulí, 24 Valladolid, 26 Antequera, se iba al descanso perdiendo de uno el equipo cadete y ahora 24-27, un golito más, ya gana de tres en la segunda comparecencia de esa minicopa el balonmano Antequera cadete. Y en el otro grupo, en el grupo B, ese era el grupo B, en el grupo A el Barcelona, fíjense qué resultado, 33-15 al Ciudad Real, estamos hablando en categoría cadete. El Naturjau La Rioja caía en la goleada de la jornada 12-40 frente al Real de Mar de León. El Naturjau La Rioja de nuevo 15-35, otra paliza que le han endosado en este caso los del Ciudad Real. Y en estos momentos el Real de Mar de León va cayendo de 2 frente al Fútbol Club Barcelona Borges, 29-31. Pues señores, nos espera un fin de semana, pues ¿qué quieren que les diga? Por la mañana vamos a estar en ese nuevo estadio El Maulí de nuestra ciudad con el fútbol. Mañana evidentemente vamos a hacer las 12 semifinales de balonmano y por la tarde, el domingo, a partir de las 7, la finalísima de la 35ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey, que se va a ver en nuestra ciudad. David Sierra, algo que añadir, algo que decirle al aficionado. Evidentemente tenemos que ir al Maulí y después tenemos que ir al pabellón cubierto, ¿no? Bueno, una oportunidad única para el aficionado antequerano amante del deporte este fin de semana, no solo por el fútbol, que llevamos repasándolo durante toda la temporada, viernes a viernes y programa tras programa, sino aparte de esta oportunidad de ver la fase final de una Copa del Rey, creo que es único para cualquier amante del deporte y aún más para un antequerano cuando lo tiene tan cerquita. Pues muchísimas gracias, David Sierra. Vamos a estar con él también mañana y pasado retransmitiendo esas 2 semifinales y esa final. Y les dejamos con una cosa que yo siempre les he dicho que tienen que aprendérsela y no me voy a cansar de ponerlo. Les dejo con el himno del balonmano Antequera 2010 que nos va a hacer falta. Háganme caso. Como siempre, un saludo de su locutor de cabecera. Sean muy, muy, muy felices. Pasen muy bien el resto de la jornada y que les aproveche. Dicen que en la tierra donde siempre sale el sol, allí donde Andalucía tiene puesto el corazón, nace el sentimiento antequerano de vivir el balonmano con orgullo y devoción. Que traspasa la frontera con su equipo campeón. El equipo del Tortal cogió su fuerza de la peña, de su enamorado la pasión, el color verde y blanco de esta tierra, de su historia y de su gente, la ilusión por ir a verte, pabellón Fernando Argüelles, a cantar y a soñar y a sentir y a luchar y a morir por ti, por mí, para a llorar y a reír y a gritar y a sufrir por ti, por mí, Antequera, tú me haces feliz.